quité a tu guanaco, que no te llegue ni un palo, que no te llegue un balazo, corre que viene lo paco, sácale el quite a tu guanaco, que no te llegue ni un palo, que no te llegue un balazo, resiste africano, resiste, resiste América, resiste. Resiste Irak, resiste, resiste Mapuche, resiste. La historia la escriben los pueblos, la historia la escriben los hombres. La historia está en nuestras manos, este cuento recién ha comenzado. Alerta, alerta, alerta que camina la espantante Bolívar por América Latina. Comienza otro programa más de La Grieta Alerta, el número 19, cuando son las 15 y cuánto de la tarde. Dos minutos. Luciana, ¿cómo estás? El 19 programa. Eso, muy bien, estamos, ya aprendimos a decir. Vos tenés que aprender, yo solo sabía. Sí, tengo que aprender eso, cuál es la derecha y la izquierda, cuál es, pero bueno, uno le lleva su manito a ciertos procesos de aprendizaje. ¿Cómo estás, Luciana, en la apertura del programa? Feliz, ¿verdad? Sí, no, la felicidad me desborda por todos lados. Bueno, esperando al resto de los compañeros. Tenemos a Ernesto los controles y esperando que venga el resto de los compañeros y compañeras que ya seguramente se están aproximando a la Casita Cultural aquí en Granaderos Puntanos 1377. Y para empezar con todo este programa, como siempre, las noticias barriales, tenemos los espacios de poesía, de fútbol, de la EFI, y cerramos con invitados especiales, ¿verdad, Luciana? Sí, vienen esta semana, viene Tierra Criolla, una banda de rock acá de la provincia, que más dentro de un rato supongo que estarán llegando acá por la casita para contarnos qué hacen, para compartir un poco de su música. De buen rock puntano, como ya estamos acostumbrados aquí en La Grieta Alerta. Y bueno, le recordamos a nuestros amigos que estamos saliendo por antena, por la 100.5 aquí desde el barrio Aeroferro. Quienes no estén en el Aeroferro pueden escucharnos, o seguramente hay alguien ya escuchándonos por internet en nuestra página www.radiolabulla.com.ar. Somos parte de la Red Nacional de Medios Alternativos y recién escuchábamos parte del programa Enredando las Mañanas, que también lo pueden escuchar por la página de la Red Nacional de Medios Alternativos, que es www.rnma.org.ar. ¡Ah, qué nivel! Y sí, también tenemos la página de la Casita Cultural, la organización de la que somos parte. Invitamos a los amigos, amigas que nos estén escuchando a entrar a estas páginas, a conocer otro tipo de información, no la que repiten siempre los medios de siempre. Bueno, no te enojes, Luciana. Yo sé que tengo ese discursito armado. Me pone una cara mi compañera. No, pero te miro porque me sorprende cómo te sabes todo. Tantas aperturas del programa, te sabes todo a la perfección. 19 programas, pero el número de teléfono no me lo puedo aprender. También tengo dificultades que para... Lo diga, dale, el número de teléfono, 2664-62-6429 es el número de teléfono. Si quieren mandar un mensaje, hacer un pedido, un saludo. Y también pueden seguirnos por el Facebook de la Ulla, que es, tenemos la página en el Facebook, que es Radio La Ulla, o el Facebook, que es La Bulla. La Bulla, muy bien. Dos Facebook, digamos, para los que no sabemos mucho del tema. Bueno, y ahí llega nuestra compañera corriendo, nuestra compañera Gladys. También hay amigos, niños de la Casita Cultural ya dando vueltas aquí, acompañándonos. Y aprovechamos, antes de escuchar algún separador que Ernesto a los controles nos va a seleccionar, saludamos y agradecemos a Panadería La Victoria. Justo Arac 1859 es la dirección de esta panadería que nos provee de ricas facturas y bizcochitos para las meriendas de la Casita Cultural. Y también saludamos al almacén Los Tatas en el barrio Aeroferro, en el lote 129, ahí cerquita de mi casa queda el almacén, que paso de vez en cuando a saludar a la vendedora que hay ahí, que es muy amable. A la Yamila, más vale que venga Yamila, la estamos esperando porque su vida es noticia. La estamos esperando a nuestra compañera Yamila, que está encargada de la parte de noticias, ¿verdad? Ahí sí, está. La estamos esperando, ya debe estar por ser. Sí. Bueno, ya entonces, vamos a irnos a un separador para ponerle un poco de ritmo, de alegría, y después continuamos con este programa a puro ritmo aquí en Radio La Bulla. Bueno, este está mejor, ¿no? Está joder. ¿Y qué podemos decir más otra cosa? ¡Aguante La Bulla! ¡Aguante la grieta! Gracias, La Bulla. Esto es radiolabulla.com.ar. No nos imiten. Somos organización. Somos organización. Para construir. Para transformar. Desde nuestra ciudad. Desde el barrio. Desde nuestros territorios. Por educación, salud y trabajo. Somos Casita Cultural. Me pone un vaquero apretado el cuerpo y una camisa marrón, dos zapatillas muy blancas del año 2000. Alza cigarrillos, un peine, se apresta a salir. Mucho ritmo aquí en la grieta. ¿Quién suena? ¿Quién sonaba? Alexis López y su banda, que anda haciendo su programa de los 5 años aquí en nuestra compañera radio FM Fénix. De 6 a 8 de la tarde es el programa de nuestro amigo Alexis López. Con Laura Cristal andan por allí en el éter de las FM Fénix. Y ahora estamos con Gladys, que llegó corriendo, nuestra compañera vecina aquí. Y vamos a leer los clasificados, ¿te parece, Gladys? Primero, buenas tardes. Buenas tardes a la audiencia. Hoy un día muy especial, muy agitadito, porque hoy es el cumpleaños de mi princesita, entonces andamos las corridas. Irina. Más que princesita, mirá, esa la dejamos en el jardín ahí, muy contenta. Yo le diría más que princesita el diablillo, porque es más pícara esa niña, mejor. Queremos que sea más diablillo que princesita acá. Chucky la ve y se asusta. Terrible, terrible. Tremenda esa niña. Así que bueno, ya vamos a estar con los festejos de los 4 añitos. 4 añitos. Oh, ya está grande la niña. Bueno, vamos con los clasificados barriales y de paso le comentamos a nuestros amigos oyentes que si quieren ser parte de esta red de clasificados gratuitos, nos dejan su mensaje a nuestro Facebook La Bulla o a nuestro teléfono 2664-626429. Así es. Bueno, tenemos a Tilio, que realiza trabajos en general, trabajos especiales en chapa, pintura. Se pueden comunicar al teléfono 2664-717698. También tenemos a Luis, que hace trabajos en general, trabajos especiales de gas, pintura, albañilería. Se pueden comunicar con él al teléfono 2664-667698. 1341. Martina se ofrece para cuidado de niños, tareas de limpieza en hogares, en el barrio Aeroferro y barrios aledaños. Los interesados, comunicarse al 2664-636305. Alejandra, no, ahí nos andamos pisando. Alejandra, la vecina de aquí, de la Casita Cultural, realiza trabajos en costura, reciclado de ropa, refacciones, todo trabajo en telas. Si estás interesado, acércate a Granaderos Puntanos 1297. También tenemos a Copam, Cooperativa de Pan, que podés hacer tus pedidos al teléfono 2664-638222. Bueno, y así pasaban los clasificados de la grieta alerta. Y volvemos a decirles a nuestros oyentes que si quieren ser parte de estos clasificados, nos dejan su mensaje a nuestro teléfono 2664-626429 y vamos armando una red de clasificados gratuitos. Y ahora nos vamos con buena música. Así le ponemos ritmo, nos despertamos un poco, porque estamos medio ahí caiduchis con estos calorcitos primaverales, pero le vamos a poner ritmo con música que nos seleccionó nuestra operadora Eli, que hoy no ha venido porque anda por allí haciendo con algunas obligaciones, pero nos hace selección musical y nos regala música linda para escuchar, que es Belandia y La Tigra, Miles Broncas. Sencillamente la clave. Miles motores, miles vagabundos, a miles generales, miles narcisos, a miles marraneras, miles carnívoros, a miles. Miles orejones, miles palabreros, a miles rosalvitas, miles socorritos, a miles goicocheas, miles tinos, a miles, miles. Miles pepas, a miles segovias, miles remedios, a miles guajiros, miles patagonos, a miles agonías, miles caramelos, a miles paraguayos, miles iguaranes, a miles piedecuestanos, miles humahuaqueños, a miles canallas, miles cantautores, a miles detos, miles expendedores, y a miles broncas, super sencillo. hace bulla en el país, te lo contamos acá en la radio. Bueno, y seguimos con las noticias ahora, es el momento de las noticias en la grieta alerta. Ya son las 3:16 de la siesta puntana y le ponemos seriedad a este programa, ¿verdad, Luciana? Porque vamos a empezar con nuestro espacio de noticias nacionales y provinciales. Sí, vamos a arrancar con las noticias. Hoy Ernesto no las va a leer, pobre Ernesto. Hizo todo el trabajo de buscarlas, de redactar su parte de las noticias, pero si Ernesto lee las noticias, no hay operador. Opera? Así que bueno, por el momento Ernesto va a estar operando y vamos a leer sus noticias acá nosotras. Después vamos a hacer el cambio, vamos a hacer como la vez pasada cuando hicimos la silla giratoria, que íbamos cambiando de roles. Ese es el juego de la silla de la bulla. Claro, después yo me voy a ir para los controles, así Ernesto puede, así el público, la audiencia puede escuchar la hermosa voz de Ernesto. Bueno. Porque el público pide la voz de Ernesto. Pide la voz de Ernesto. Bueno, está muy, muy, muy femenina la siesta de la grieta alerta. Sí, bueno, entonces nos ponemos serios, serias, como siempre dice mi compañera Noelia. Y empezamos con la sección de las noticias. Bueno, por la noticia nacional, esta semana he seleccionado una noticia que tiene que ver con Fuente Alba. Se titula "Los responsables políticos del crimen de Fuente Alba no serán juzgados". La causa Fuente Alba 2 quedó cerrada luego de que la jueza Ana Malvido decidiera darle lugar al pedido de la fiscalía y las defensas y sobreselló de toda acusación a las 15 personas imputadas, policías y funcionarios, en el caso. Sandra Rodríguez, la compañera de Fuente Alba, y Aten repudiaron la medida y la querella anticipó que va a apelar la decisión. Esto sucedió el fin de semana pasado, digamos, esta noticia, si bien se han pasado unos días de que se conociera la decisión, es importante darla a conocer. Para seguir comentando, durante más de 6 años, la compañera del docente, Sandra Rodríguez, junto a sus abogados y el gremio docente ATEN, intentaron demostrar que en el asesinato de Fuente Alba, de este maestro, el 4 de abril de 2007, no solo hubo un autor material, sino también responsables políticos e ideológicos de este crimen. Se buscó establecer que hubo un plan y una orden en la que no solo actuaron los efectivos presentes en la represión policial de Arroyito, sino también jefes policiales, funcionarios de gobierno y el mismo exgobernador de ese momento, Jorge Sovitz. Bueno, es importante, digamos, tener en cuenta presente esta noticia, también pensando antes del programa hablábamos con Noelia y pensábamos, bueno, cómo va a ser 11 de septiembre, se festeja o se celebra en nuestro país el Día del Maestro, la Maestra, en conmemoración a Domingo Faustino Sarmiento, y pensamos un poco, bueno, qué fue de la vida de este señor, de este don, de Sarmiento. Y de pensar, bueno, ¿por qué el Día del Maestro tiene que ser en conmemoración a él y no, por ejemplo, en conmemoración a este docente, a este maestro, a este gran luchador como fue Fuente Alba? O empezarnos a preguntar, por ejemplo, a los que ejercemos la docencia, si nos representa un día que en conmemoración a Sarmiento. La verdad que desde mi ejercicio docente espero nunca sentirme representada con la ideología de Sarmiento, pese a su buena prosa. Vamos a elegir otros luchadores que nos representen, como el caso concreto y cercano de Fuente Alba, ¿verdad? Sí. Y continuamos con las noticias provinciales, ¿o no, Noelia? Así es. Como ya hemos mencionado en otras ocasiones en el programa, siguen las quejas por el gas. San Luis Energía advirtió que pueden existir en este mes subas de hasta el 600%. Esto se da en el contexto de los incrementos en las boletas de gas producto de la quita del subsidio a aquellos consumidores que no ahorraron más del 20% de consumo al mismo mes del año pasado. El acuerdo estipulaba que quienes ahorraran entre el 5 y el 20% tendrían aumentos hasta el 300%, y quienes llegaran a ahorrar más del 20% mantendrían el mismo precio del 2013. Esto incluye a comerciantes y familias, y es diferente la escala según la provincia. Y continuamos con la siguiente noticia, que se titula Ninguna mujer más víctima de violencia de género. La organización Ninguna Santas repudió la violencia de género vivida por Sara Carrizo en manos de su pareja, lo que la llevó a estar internada en estado muy grave. Recientemente ha sido dada de alta. Ninguna Santas explican que toda violencia contra las mujeres es un hecho social que involucra y compromete a toda la sociedad, y que se vincula al racismo, al sexismo y la misoginia que sustentan el orden social en el que vivimos. Desde esta organización no solo repudian estos actos de violencia, sino que también exigen al gobierno provincial que gire al Poder Legislativo el proyecto de ley de violencia en las relaciones intrafamiliares y la reglamentación de la Ley Nacional 26.485 sobre violencia de géneros. Exigen también a las organizaciones de la sociedad civil que estén en estado de alerta con respecto a la violencia que se vive en la sociedad, y en particular hacia las mujeres, y a las organizaciones estatales de salud, justicia y seguridad que cumplan con los protocolos pertinentes. Así también, en su comunicado tienen un mensaje dirigido a los varones para que se sumen a la lucha de las mujeres por un mundo sin violencias, y así también a las mujeres para que entiendan que las violencias están en nuestra vida cotidiana, en nuestro quehacer de todos los días, y que la erradicación de las mismas es una construcción comunitaria. Bien, y continuamos entonces con noticias provinciales. Derechos humanos. El Observatorio de Derechos Humanos de la Municipalidad de San Luis expresó mediante un comunicado de prensa su repudio ante los hechos revelados por Haitiana Fernández, quien denunció penalmente a dos agentes del servicio penitenciario por los abusos sexuales que padeció mientras estuvo detenida meses atrás. En el mismo comunicado se enfatiza en la ausencia de conocimientos por parte del personal penitenciario de las leyes nacionales y de los tratados internacionales. No solo se desconoce la ley 26.743, sancionada y promulgada en mayo del 2012, sobre identidad de género. Esta declaración expresa que este tipo de procedimientos son un hábito cotidiano en este tipo de instituciones y permanentemente en los sistemas de esta provincia. De esta forma, el comunicado hace referencia a los hechos conocidos a través de fotografías sobre las vejaciones cometidas a menores detenidos. Y en el mismo sentido, esta semana, las diputadas nacionales Manuel Garrido, de Buenos Aires, y José Luis Ricardo, de San Luis, ambos del Frente UNEN UCR, denunciaron ante el juez federal provincial la posible comisión del delito de vejaciones y severidades cometidas sobre los detenidos por parte de Inocencio Carpio, Mariano Ibáñez, jefe Vélez, José Vélez, entre otros efectivos de la penitenciaría. Y continuamos con inspectores y manteros. El miércoles de esta semana, vendedores ambulantes denunciaron que fueron golpeados por inspectores de la municipalidad en una oficina dependiente del municipio, luego de que los inspectores les decomisaran la mercadería en el microcentro puntano. Los vendedores fueron a reclamar y denuncian que fueron atacados con hierros y matafuegos en la oficina. Tras las agresiones, cerca de 7 personas resultaron heridas, entre ellos vendedores, que sufrieron heridas, algunos en la cabeza, producto de los ataques, y por su parte también inspectores municipales tuvieron que ser atendidos. Como consecuencia de este episodio de violencia, de agresión entre los vendedores y los inspectores, la oficina municipal donde se desató el incidente quedó destruida. Y continuamos con la siguiente noticia, ¿o no hay más noticias? No, y así ya pasaban las noticias provinciales y nacionales, ¿verdad, Luciana? Sí, estas fueron las noticias de esta semana. Más adelante estaremos trabajando con una noticia provincial que tiene que ver con la repitencia en las escuelas. Ahora, por el momento, nos vamos a un separador y luego continuamos con Pelota en Movimiento. Hola, hola, ¿esto funciona? Bueno, si andás cerquita del Aeroferro, prendete a la 100.5. Si no, escuchanos a través de nuestra página en www.radiolabulla.com.ar. Así que todos los viernes, escuchanos. ¿Nos está escuchando, Yolanda? Yolanda. Bueno, estamos teniendo algún problema de comunicación. Vamos a ir con alguna musiquita. ¿Puede ser? Radiolabulla.com.ar. Y 27 de la siesta. Siesta linda. Ya hace un poquito de calor en realidad. Queremos una siesta templada, pero no hay caso. Ahora ya se vino el calorcito y aguantarse. Y seguimos aquí en el programa número 19 de La Grieta Alerta. Ya llegó Yamila. La estábamos esperando. Trajo la torta para festejar su cumpleaños, ¿verdad? nosotros teníamos que traer. Bueno, trajimos tutuca. Quedó. Y hay mates también. Podemos mates con tutuca y festejamos. Anduvo el miércoles festejando su cumpleaños. Y una Coca-Cola, dice Ernesto. Así que... Amante. No hay que decir las marcas. Y una talca cola. Bueno, ya vamos a seguir entonces dentro de un ratito con las noticias barriales, pero antes queremos dar espacio a este nuevo segmento que comenzamos la semana pasada sin la voz de Gladys porque no pudo venir, pero ahora sí, Pelota en Movimiento con la voz de Gladys. Bueno, tengo poquito para decirte. Los chicos ayer estuvieron jugando la 99A contra GPV, empataron 1-1, y el domingo, eso de las 4, estará jugando la sub-15, que fue la apertura el sábado pasado en La Punta, y juega contra La Punta, pero de local acá en la EFI. Bien, así que... Este campeonato de la sub-15, muy lindo, a pesar de que también empataron, pero muy buen partido, jugaron muy bien los chicos. Están muy bien preparados. ¿De los dos equipos? ¿Cómo? ¿De los dos equipos? De los dos equipos, sí. Son muy buenos los chicos de La Punta. Lo único que, bueno, hay algunos percances por ahí que no deberían existir sobre la violencia del fútbol infantil. Que más allá de que los chicos por ahí tengan algún roce, los mayores no deben alentarlo, pero bueno, aún lo siguen haciendo. Y bueno, habrá que ponerse a reflexionar y a pensar un poco, digamos, nosotras como personas ya adultas. Sí, como mayores, padres también, porque pensar, bueno... Y pensar cómo educamos a nuestros hijos, nuestras hijas. Exacto. Yo creo que los chicos de la ESPI, no por ser ellos, pero están destacados como uno de los mejores equipos en su club y por lo que la gente lo ve también. Así es que, bueno, estamos esperando el domingo ansiosos para ver ese partido de la sub-15. Eso, entonces el domingo repetimos. ¿El domingo a las 4 de la tarde, me parece que me dijeron. Bueno, la familia entonces del Aeroferro preparada con sus hijos para ir a compartir un buen momento allí. Y yo supongo que los niños, que los adolescentes, que los jóvenes nos van a ir enseñando a los adultos a tomar esto como un juego, como un espacio de sana competencia, espero que los jóvenes... Un espacio de diversión. De diversión, sí, que se puede ver de otra forma para que los adultos de una vez por todas entendamos. Claro, esto. Porque los chicos por ahí se dan mejor ejemplo los chicos que los padres, a veces. Exactamente. Y todo es por y para los chicos en este caso. Bien, muy bien. Bueno, y así entonces vamos con esta este segundo segmento de Pelota en Movimiento, que la semana pasada hasta entrevistas tuvimos, y vamos a ir así conociendo el desempeño de los jóvenes de la EFI, de aquí del Aeroferro. Muchas gracias, Gladys. Bueno, y le mandamos también un saludo al técnico, Lola, que es Mario Miranda, pero todos lo conocen por el profesor Lola. Así que excelente profesor. Bien, bueno, muy bien. Bueno, muchas gracias, Gladys. Y ahora nos dice Ernesto que seguimos con música. Y antes de la música, volvemos a repetir nuestros medios de contacto para que se comuniquen, intercambien mensajes con nosotros y nosotras. Pueden escribirnos al Facebook de La Bulla. Pueden, ya sea a través de La Bulla o a través de Radio La Bulla, sino también a través de nuestro teléfono 2664-626429. Y nos pueden escuchar, si están acá por el Aeroferro o acá cerquita, a través de la 100.5, o si no, a través de la web, a través de www.radiolabulla.com.ar. Así que ahora vamos con la música. Vamos con Ernesto, sí, con Nikita. Nikita Nippon. Si andás cerquita del Aeroferro, prendete a la 100.5. Si no, escuchanos a través de nuestra página en www.radiolabulla.com.ar. Así que todos los viernes, escuchanos. Seguimos con la Grieta Alerta con Claudia Pret de fondo. Buena música aquí en nuestra radio. Y vamos ahora con las noticias barriales. Ya está, volvió Ernesto. El juego de la silla funciona. Bueno, ahora sí está Luciana en los controles, Ernesto frente al micrófono y Yami también con nosotros. ¿Cómo estás, Yami? Todo bien, ¿ustedes, chicos? Ah, pero así, con el aire acondicionado prendido. No se escucha, es un aire acondicionado muy silencioso. Claro, y natural, sí, sí. Ecológico. Así es. Muy barato, aparte no. Sí, no genera, no, tal cual. ¿Cómo está también nuestro compañero? Claro, nos escuchan la voz también de Gabriel Rosales, que le vamos a pedir que se acerque bien al micrófono, incluso para intervenir con chistes, porque la gente, si no, no lo puede escuchar. No escucha los chistes. Entonces, sí, está Gabriel Rosales, que nos acompaña también acá. Le piden poesía y de todo, pero bueno. Vamos, paso a paso, dijo Mostaza Merlo, y ahora vamos a Mostaza Merlo era un director técnico de Racing, creo que la única vez que salió campeón, pero digo, no, ya me van a matar a alguien seguramente del otro lado, pero sí, ahora tanto Yamila como Gabriel nos acompañan especialmente para empezar a abordar lo que son nuestros espacios de noticias barriales y poniéndonos un poco más serio, no tanto más serio. Incluso vamos a tener la participación de Alicia, de una vecina de acá y una compañera también de la casita. El tema que vamos a tratar hoy, que vamos a charlar acá con los chicos, que nos van a alumbrar un poquito sobre el asunto, porque nosotros acá con Noé poco manejamos del asunto, es una problemática que año a año se presenta, sobre todo en las barriadas de San Luis, que es cuando los chicos empiezan a repetir, se quedan fuera del colegio, qué problemas se les presentan específicamente cuando empiezan a repetir, digo, ¿por qué? O ¿cuáles son esos problemas? Entonces vamos a ir escuchando distintas situaciones, y una de ellas, la primera que vamos a escuchar, es un testimonio que grabó hace un par de días nuestro acá compañero Gabriel Rosales con Alicia, que nos va a contar el caso puntual de uno de sus hijos y una problemática puntual que tiene uno de los chiquitos de ella y la situación que está viviendo en torno a que ha quedado fuera del colegio y toda la problemática que eso trae aparejado. Claro. Entonces vamos a invitar a escuchar primero el audio y luego vamos a seguir charlando y dando un poco de precisiones sobre el asunto, porque así, bueno, vamos entendiendo todo hacia dónde vamos con este segmento de Noticias Barrial. Así que bueno, le vamos a pedir a nuestra operadora Luciana que pongamos el audio de Alicia y luego seguimos charlando. Primero quería preguntarte que contaras un poco la historia de Biel, de cómo fue su paso por la escuela y la problemática que él tiene y cómo se te complicó a vos para que eso lo trabajaran en la escuela. Adriel terminó la primaria. Ajá. Con mucha ayuda por uh-huh. parte de los maestros. Él iba a la fonoaudióloga, estuvo con psicopedagogas, pero él tiene una dislexia. Entonces la dislexia es algo lamentablemente no solucionable, pero sí se los puede ayudar a estos uh-huh. chicos. Cuando pasó a la secundaria, uh-huh. comenzó en la escuela La Finura. Uh-huh. No avanzaba, uh-huh. No podía dar las lecciones, las pruebas por escrito. Uh-huh. Terminó repitiendo el año, a pesar de que hablé con algunos profesores uh-huh. explicándole la problemática, uh-huh. porque esto se tiene que encarar de otra manera. Hay que encontrar la forma en que el chico pueda dar las lecciones. Uh-huh. De por sí no pasan a dar la lección oral porque tienen vergüenza. Claro. Están en una adolescencia, el chico tiene vergüenza de hablar al frente de sus compañeros porque no se le entiende bien. Hablan con dificultad. Pero tampoco lo pueden volcar en lo escrito. Uh-huh. Entonces, yo por lo que pude leer, averigué en internet, hay que darles los trabajos ya sea por computadora o que el profesor se tome un poquito el tiempo uh-huh. de tomarle las lecciones a ellos solos, que no pasen esa vergüenza. Pero a causa de que esto no existe, de que los profesores no toman conciencia de que el chico le cuesta muy mucho, el chico repite. Y es una de las problemáticas de la deserción. Lamentablemente es así. Yo también entiendo, el profesor tiene 20 escuelas, entonces no pueden tomarse los tiempos. Pero las escuelas tampoco ponen lo suficiente para esto. Me perdió el año escolar. Cuando fui a buscar otras escuelas, ya no hay bancos. A la altura del año que estamos, recién comenzando en septiembre, empecé a buscar bancos nuevamente, porque no quiero que pase otro año más perdiendo la escuela. Fui a Escuela Chile, me informan que ya no existe el grado de sobrera. Me fui a la escuela Fray Luis Beltrán en el barrio Ame. Me informa lo mismo, que ellos van a recibir chicos con extras escuelas que ya han pactado recibir los chicos de sexto. Y que los pocos espacios que queden van a ir a sorteo, entonces muy pocas posibilidades. Entonces, no es que yo no quiera mandar el chico a la escuela, es que la modalidad que lleve el gobierno o las instituciones no me permiten escolarizarlo nuevamente. Me ponen la traba de que el chico es grande, entonces no puede ir a una escuela. Pero ellos no se fijan que el chico tiene una dislexia. Al tener eso, él no puede tampoco decir, tampoco me lo van a recibir en cualquier otra escuela. No me lo reciben por la sobredad. Si lo mando a cualquier escuela por dislexia, pierde el año. Porque no le ponen la atención que se necesita. Y tengo una pregunta, las diferentes escuelas que él fue yendo, porque muy dijiste en la primaria, la Chile fue. No, fue a la número 70, provincia de San Luis. Ahí acá, la escuela del barrio At. Sí. En ninguno de esos espacios contaba con algún tipo de gabinete o de algún tipo de asistencia para el problema que él tiene, no, en particular. No, tuvo con la maestra de grado especial. Ella sí lo ayudó, lo ayudó muchísimo en cuarto grado, para lo que él pudo superar. Y seguir avanzando. Pero después yo lo llevaba a psicopedagoga. Y la psicopedagoga me explicó perfectamente. ¿Y la psicopedagoga era por tu cuenta o era...? Por mi cuenta. Por mi cuenta. O sea que tenías que pagarlo. Lo llevé a una neuróloga, la neuróloga lo envió a una psicopedagoga. Eso se paga. Está anotado, llevan dos años que lo anoto en el... ¿En la universidad? Sí, en el... Sí, que me pasaste vos, que yo fui a averiguar y no están atendiendo ahora. Para fonoaudiología. Todavía no consigo. Porque esto es un tema que lo tiene que tratar una fonoaudióloga, acompañarlo, ayudarlo, y los psicopedagogos. ¿Nunca te derivaron a vos o te mencionaron lo del gabinete, el setup? Sí, ellos estuvieron en setup. Por eso lo atendieron en el grado especial. Ah, bien. Por eso él va a un grado especial, pero el grado especial era hasta el tercer grado nada más. En las escuelas públicas, el gabinete de grado especial es hasta tercer grado. Entonces después de ahí ya los dejan. Entonces es un tema de que por eso se está luchando por la ley esta, para que la dislexia sea tomada como una enfermedad. Que no es una discapacidad, es una problemática. Hay mucha gente conocida, muchos actores que sufren de dislexia y con ayuda lo han podido superar, es decir, se lleva una vida normal, se puede llegar a tener un título, se puede seguir los estudios, pero se necesita ayuda por parte del gobierno, que el gobierno tome en cuenta a estos chicos que tienen ese problema. No es que no aprendan porque tienen un problema o porque no quieren. O como alguna vez me dijo, no, porque su hijo no quiere pasar a dar las lecciones. No es que no quiere. Le da vergüenza hablar delante de sus compañeros porque habla mal. Y el resto se burla. Esa es la problemática del chico. No es que el chico no quiere. Tu necesidad concreta pasaría ahora por... Que él consiga un banco en la escuela. No quiero que pierda otro año más. Repitió el primer año, el séptimo. Este año no le conseguí banco. No quiero que pierda otro año. Yo quiero que él pueda terminar la secundaria. Y una vez que él consiga el banco, hablar con las autoridades de la escuela para que se entienda cuál es la problemática del chico, cuál es la problemática de la dislexia, que hay muchos chicos acá que lo tienen. Y yo necesito conseguir banco. Yo necesito que ese chico vuelva a la escuela. Porque si no estaríamos en el tema siempre así, porque están todos vagos en la calle. Que hay deserción escolar, pero hay una deserción escolar porque tampoco hay escuelas, no hay la cantidad suficiente de escuelas como para la cantidad alumnos que hay. ¿Vos sabés si el tema este del no conseguir banco es una problemática que tienen otras personas acá en el barrio? Sé de que había gente que ya se había ido a inscribir, que ya están buscando los bancos porque pusieron en la espera. Acá varios chicos se fueron, ya se inscribieron. Ya fueron a buscar la escuela porque sabíamos que... Porque nos pasó el año pasado. El año pasado pasó de que a último momento tuvimos que andar haciendo colas horas para poder conseguir un banco. Y llegó un momento que dice, no salió en el sorteo. Entonces, quien pudo pagó una escuela privada. Claro, hablemos de la familia y al ver, por eso no quiero contar más. No, por favor, tus problemas son noticias acá. Gracias. Somos Radio La Bulla. Estamos creando un proyecto de comunicación alternativo, comunitario y popular. Sintonizanos en www.radiolabulla.com.ar. Encontranos en la casita cultural. Vení a hacer bulla. Y antes del separador escuchábamos a Alicia que nos contaba el caso específicamente de Adriel, que es uno de los hijos de ella. Y bueno, de esto vamos a estar charlando un ratito más con Gabriel y con Yamila, de las problemáticas que a veces dificultan el aprendizaje, las repitencias que se pueden generar, la falta de profesionales que existen en las escuelas para atender estas situaciones, y que cuando se quedan afuera después empiezan los problemas con los bancos, con las escuelas y sobre todo en el sector público. Así que invitamos y agradecemos a Gabriel que nos acompaña y que seguramente nos va a estar aportando mucha información sobre esto y poniéndolo en contexto también qué está pasando en la provincia con la educación de nuestros chicos. Sí, digamos, es interesante escuchar el testimonio de Alicia porque es algo que sucede pero que pocas veces se difunde, o está como que a mí da la sensación que más allá del problema específico este, sobre el que ahora podemos decir algunas cosas, acá en San Luis en general hay como un estallido del sistema educativo público, en general hay como una sobredimensión de lo privado, con el agravante de que en los sectores más pobres de la población, al único lugar al que tienen acceso para la escuela, la escolarización, es en las escuelas públicas. Entonces, ocurren problemas como el que plantea ahí Alicia en términos de la problemática que tiene su niño de la dislexia, que genera repitencia, que no hay lugares donde puedan atender y que una escuela pública debería poder lidiar con esos problemas. Entonces me parece que es un botón de muestra de una problemática un poco más amplia. Sí. Y en ese sentido, yo le quería preguntar a Yamila también, por eso, porque ella también tiene una problemática parecida, uno de sus niños, y quería ver, bueno, que nos contaras un poquito cómo es la problemática, cuál fue el camino, cómo la pudiste resolver. Sí, yo me siento muy identificada con Alicia, con lo que estuvo hablando mucho. Yo tengo un nene que es Tiago, que tiene 8 años. Y empezó con el problema, lo detectamos a los 3 años. A los 3 años de edad, él no hablaba, no era, o sea, hacía, jugaba todo como un chico de su edad, pero no se expresaba, no hablaba, o se expresaba con sonidos. Y bueno, y esto le empezó a traer dificultad cuando ya empezó sala de 4, que el problema, Tiago tiene una dispraxia del lenguaje, es medio parecido, pero también es una problemática en el lenguaje. Esto le llevó en sala de 4, que en ese momento cursaba en el Lucio Lucero, le llevó, no se relacionaba con los demás chicos. Aparte, los chicos a los 4 años son crueles, son chiquitos, pero son crueles. Entonces él tomaba distancia de todo, se alejaba de todo, no tenía como, vivía en otro mundo aparte. Y bueno, en su momento de la escuela no tenían tampoco ayuda, qué sé yo, y nos hicieron una cita con el setup. Uh-huh. Y bueno, en realidad no nos dieron ninguna solución ni nada, más allá de que yo, bueno, mi marido trabaja, tiene un trabajo en blanco, tenemos obra social y pudimos afrontar gastos en particulares con lo que es neuróloga, fonoaudióloga, psicopedagoga, todo eso. Claro. Que dimos con el diagnóstico. Y la CETAP, disculpa que te, sí, que te interrumpa, la CETAP es un organismo provincial. Provincial. Provincial, y desde, sí, allí no hubo. No, que, no. Que supuestamente se encarga de estos casos específicos. Claro, sí, no, no. Por lo menos, como vieron que Tiago ya tenía su fonoaudióloga, que siguieran tratándolo por ahí. Lo que pasa que a él no le favorecía estar en un grupo de 28, 30 niños y bueno, claro, era todo un, claro, tema. Hasta que, teniendo la chance de trabajar yo y mi marido, la única opción que nos dio, que fuera un colegio privado, que más o menos, no tanto para esos casos específicos, pero más o menos como que lo sabían guiar todo con el tema. Y claro, hay mayor contención. Claro. Sí, sí, sí, sí. Claro. Entonces ahí lo pudieron como guiar un poco más. Por ejemplo, yo ahora, por toda la situación económica que hay ahora, la idea mía era que Tiago vuelva a una escuela pública, que vaya a una escuela pública. Lo que pasa es que en las escuelas públicas, como decía ahí la vecina, no se encuentran capacitadas para recibir casos así. Está el famoso grado de diferencial que le, sí, llamaban hace mucho, pero no es solución, no es solución para los casos que hay. Y de repente, si hay una maestra que tiene de preparación, aparte, sobre todo interés, es interesarse en la problemática de los niños y de las niñas del aula, a veces lo que pasa, lo que desborda a un docente es, la como decía recién Gabriel, la cantidad de alumnos que hay por sala, que es imposible. Si uno tiene en aula 30 niños, niñas, ya es imposible hacer una mínima distinción, un cuidado o algo. Es complejo, es muy complejo el tema. Y recae en los niños, sí, las niñas de manera directa, y en la docente que a veces, o docente que a veces tiene la intención, pero no tiene las condiciones dadas. Aparte, puntualmente es en este tema que escuchaba la vecina y en el mío, uno piensa que es algo básico para un ser humano, el problema que viene a claro, la comunicación de ellos. Uh-huh. O sea, para ahora mismo, de chicos y de grandes, o sea, yo me imagino ese niño de 15 años, cómo, claro, va a ser su futuro. Claro. Y, o sea, algo básico y fundamental, que es comunicarse. Entonces, sí, la escuela pública como que no está preparada, claro, para y afrontar. Y la educación, digo, ahí de repente ya tenemos, podríamos estar hablando de una vulneración de un derecho, que es el derecho al acceso a la educación con calidad, etcétera, que se encuentra vulnerado por, imagino que más allá de estas dos situaciones puntuales, el sistema provincial de educación se deben encontrar muchísimas situaciones de este tipo, y para eso también, como lo invitábamos a Gabriel, que por ahí se ha dedicado a estudiar un poco el asunto, a ver qué nos puede contar del sistema educativo provincial. Mira, es interesante poco lo que cuenta Yamil acá y lo contaba Alicia en la entrevista, porque las intuiciones, digamos, o cosas que dice en relación a su problema, cuando uno va a estudiar los números del sistema educativo público aquí en la provincia, se corroboran totalmente. Yo traje algunos números como para que pensemos la magnitud del estallido social que implica que la escuela pública esté como esté en este momento, y cómo eso afecta, insisto, sobre todo a los sectores sociales, que es la única opción, porque así, como Yamile con mucho esfuerzo contaba de que ella pudo, digamos, con un esfuerzo, digamos, que tampoco se puede sostener mucho en el tiempo, claro, pagar 1,000 pesos por una escuela privada, bueno, en el caso porque son dos hermanos, 1,000 pesos, pero ¿quién puede hoy darse el lujo de gastar ese dinero? Sino para la gente que solamente tiene opción de escuela pública, es realmente trágico el nombre. Por ejemplo, para que tomemos dimensión, cuando uno va a los números de cómo evolucionó en San Luis la matrícula, o sea, la cantidad de alumnos que asisten a las escuelas en San Luis en los últimos años, se encuentra con que en los últimos, yo tengo los números, por ejemplo, tomé como 3 periodos históricos, así, en el año 84, el año 94, y después los últimos datos que tengo son del 2010. entre 1984 y 1994, acá en San Luis se duplicó la cantidad de alumnos que asisten a escuelas públicas. Esto tuvo que ver con que fue el periodo de la de la promoción industrial. Sí. Claro. Lo que implicó que un montón de gente viniese de otras provincias. Bueno, ahí hubo como una explosión demográfica en general en la provincia. En el 84 asistían en las escuelas de San Luis 37.183 estudiantes, en el año 84. 10 años después, en el 94, asistían 78.521, así se duplicó la cantidad de estudiantes que asisten a escuelas. En este mismo periodo, en el 84, había 419 escuelas públicas, escuelas públicas y privadas. Y en el año 94, o sea, cuando se había duplicado la matrícula, las escuelas eran 486. Es decir, que entre el 84 y el 94... se pasó de 419 escuelas a 486 escuelas, y en el mismo periodo de tiempo se duplicó claro, la cantidad de chicos que asistían a la escuela. Uno toma el año 2010, que es el último dato que tengo yo, están asistiendo actualmente 116.891 estudiantes a escuela, y la cantidad de escuelas al 2010, según datos oficiales del Ministerio de Educación, disminuyó 437 escuelas. Ahora, esta disminución habría que tomarla entre comillas, porque ha implicado reordenamiento de las escuelas, nuclearización, sobre todo con algunas escuelas rurales en el periodo. Por ejemplo, yo soy de un pueblo, Carolina. Uh-huh. Algunas escuelas rurales allá se cerraron y se empezaron a nuclearizar en algunos lugares. Eso hace que haya disminuido la cantidad. Entonces habría que tomarlo, pero como se ha mantenido equivalente, y claro, la cantidad y la matrícula se ha ido subiendo. Claro. Sí, y como mucho debería poder sostener, imagino, esa demanda. Digo, de ya me parece que plantea como un interrogante el que se hayan reducido los números de escuelas cuando la población se ha aumentado. Claro, digo, claro. Y aparte, digo, uno podría, digamos, estos son números gruesos, se podrían matizar mucho, pero digo, es estructural, el dato es de fondo, es decir, aumenta, se duplica, se triplica la cantidad de estudiantes, y el número de escuelas queda equivalente, o aumenta un poquito, o disminuye. Entonces, digo, ya es un dato de fondo que sirve para entender no solamente el problema que planteó Yamila, que planteó Alicia, sino un montón de problemas que atraviesan, digamos. ¿Por qué? Porque en este escenario, por ejemplo, una cosa básica, la ratio, o sea, la ratio le llamamos los pedagogos, o en general, ¿no?, a la cantidad de más o menos promedio de estudiantes por docente, aumenta, digamos. Entonces, eso es un dato que me parece interesante. A esto habría que agregar otro dato que me parece sumamente interesante para entender. En este periodo de tiempo, el aumento en cantidad de escuelas ha tenido que ver con el aumento de la oferta privada. Es decir, en general, las escuelas que se han abierto son de carácter privado. Entonces, uno ve acá, bueno, también no voy a tirar tanto número para no aburrir, pero se ve que cuando van aumentando escuelas, el número que aumenta es el número de escuelas privadas. Uh-huh. Y estos son números oficiales. Digamos, uno podría hablar de que hay muchas más escuelas privadas que se abren sin habilitación, sobre todo en los niveles más chicos, maternal, uh-huh, jardín, claro, y un montón de escuelas que se abren sin habilitación, entonces tampoco están contempladas. Claro. Pero ha habido como un crecimiento. Entonces, ¿qué pasa? Ahí empezamos a entender cómo, digamos, el derecho a la educación se quiebra, porque en realidad comienza el negocio de la educación. Claro. Es decir, no puedes entender que se vulnere el derecho si no se entiende que se arma un negocio donde debería haber un derecho que debía todo el mundo debiera acceder. Entonces, me parece a mí que ese es como un dato interesante para tener en cuenta. Después, ¿qué pasó dentro del sistema educativo con estos números? Fíjense, desde en todo este periodo, lo que uno ha visto en el sistema educativo es que se ha producido, en general, dentro del sistema público, del sistema educativo que involucra escuelas públicas, escuelas privadas, etcétera, y en particular dentro de la escuela pública, como una segmentación y fragmentación. Hay como diferentes subsistemas o subcircuitos. Tenés, bueno, desde el punto de vista de lo administrativo, tenés las públicas, las privadas, las autogestionadas, las desconcentradas, las, ¿cómo se llaman?, las nuevas, las digitales, como una serie de circuitos que se ha ido diversificando la oferta. Pero lo interesante de eso, bueno, lo trágico en realidad, que se ha producido como una estratificación. Entonces, vos acá en San Luis actualmente tenés escuelas privadas para ricos, decir, escuelas privadas donde el que accede, digamos, son muy prohibitivas. Después tenés un sector de escuelas públicas y privadas a la que asiste una clase media, una clase media baja, digamos, así que no son tan inaccesibles, que pueden ser públicas o privadas. Y después tenés el subcircuito o el más bajo, que son las escuelas pobres para pobres. Digo, nosotros mismos, aquí en el caso de la militancia que tenemos en la Casita Cultural, desde hace 7 años que estamos trabajando con chicos y chicas que asisten a escuelas de la zona. Por ejemplo, nosotros acá tenemos en contacto básicamente con 4 escuelas de la zona. Los chicos y las chicas, sí, que vienen de acá desde hace un tiempo, pertenecen a la Escuela La Rioja, que está en la Avenida La Finur, o a la Escuela Esteban Adaro, que está en José Hernández, o a la Escuela El 70, que está acá en el Barrio Ate, o a la Escuela Chile. Y son del subcircuito de las escuelas pobre para chicos pobres, que en general, cuando entra un chico que viene de un sector social más bajo, digamos, al contrario, debiera tener como un sistema educativo más reforzado, porque son los que más necesitan, claro, para igualarse. Entonces digo, no solamente es el problema de que no hay escuela en función de la cantidad de chicos que hay, sino que las escuelas que hay están totalmente estratificadas de acuerdo al poder adquisitivo de las personas. Eso me parece a mí que es otro dato a tener en cuenta. En relación a la atención a las problemáticas, que vos decías, Yamiro, lo del setup, también eso es una cosa de locos. En general, si uno se va a Mendoza, por ejemplo, en Mendoza hay ciertos cargos asignados por escuela para pedagogos, psicopedagogos, psicólogos, por escuela. O sea, son sistemas que están más descentralizados, con gabinetes por escuela. Acá la provincia, por una cuestión, supongo, presupuestaria, centraliza eso en un solo organismo, que es el CETAP, claro, del cual yo ahora exactamente no sé con cuántos profesionales contará. Estuve revisando el último concurso que se hizo en el CETAP. Se convocó un concurso abierto para que se presentaran profesionales para el CETAP. No sé, había una lista ahí como de 150 personas que se presentaron para acceder a eso, pero había 36 cargos. Entonces, yo esto no lo podría asegurar porque no sé exactamente el número, pero por lo, imagínate, 36 profesionales en un organismo que tiene por misión atender este tipo de problemas en toda la provincia. Claro. Digo, y acceder a eso implica, tremendo, dentro de la escuela pública, toda una tramitación. Digo, y termina, sí, pasando lo que pasa con pasó con el caso de Yamile, que ella pudo pagarse quizá para acceder a una escuela privada donde tuviese una atención más acorde a la problemática particular y que pudiese avanzar en eso. Pero tener el caso de la gran mayoría de las personas, digamos, que no tienen acceso a eso, y que tampoco desde el Estado se le da una respuesta en relación a este problema. Entonces, digo, eso me parece como básico a tener en cuenta, porque imagínate que los problemas están en las escuelas, pero para solucionarlos se tienen que ir al ministerio, implica toda la vida administrativa, sí, encima que 36 personas para toda la provincia, imagínense si va a poder atender los problemas. Un tercer elemento para entender esto, para mí, que uno no puede dejar de tenerlo en cuenta, que es que en este contexto de carencia de escuela, de esta estratificación de las escuelas que hay, después tenés todo el tema de la precarización y la desvalorización del trabajo docente, y eso tiene que ver con un montón de cosas, pero por ejemplo con las políticas salariales. Bueno, ya es bastante conocido que San Luis, de los salarios docentes, digamos, dentro de la comparación a nivel nacional, son los peores salarios, claro, o están, sí, en los últimos lugares en la comparación con otras provincias. Entonces se hace un combo de una precarización que viene por el lado de lo que conté antes, por los salarios. Y te aparte, con los chicos también con dificultad, también lo que también está fallando mucho en la parte salud, porque te mandan a fonoaudiólogas, por ejemplo, de acá de Salitas del Barrio, de los tres barrios, te mandan, claro, a la fonoaudióloga, y hay una fonoaudióloga que no da abasto y te dan turno una vez por mes. Y psicopedagoga ni hablar, en lo que es público, ni hablar, no se consigue. Y una, por ejemplo, para gente que realmente necesita, las psicopedagogas te están cobrando entre 180 y 200 pesos la consulta. Claro, así que es todo un sistema que sí, sí, lo que sí. es salud, educación, todo, todo conlleva. Sí, sí, esta es una situación muy compleja. Hay un dato más que me parecía interesante, que porque hay que leerlo en el contexto de todo esto, ¿no? La política insignia de la administración Poy en relación a la educación pública, o una de las políticas insignias, ha sido el Plan 2030. Claro. Fíjense qué interesante, ¿no? Yo fui a ver el diario, a buscar datos acerca de qué había pasado con el Plan 2030. Fíjense ustedes, cuando el Plan 2030, esto es de junio del 2013, hace un año más o menos, cuando se inauguró el Plan 2030, se inscribieron, así en la inauguración, 10.364 personas, estudiantes. chicos estudiantes que tenían, que no habían terminado su secundaria. Que tenían entre 20 y 30 años, por eso Plan 2030. Años, fíjense. Claro. Ese número, es decir, en este contexto, en ese desarrollo del sistema educativo, los que se fueron cayendo, fíjense ahí cómo hay un reconocimiento implícito de las víctimas de ese sistema educativo precarizado, la carencia de escuelas. 10.000, digamos, estamos hablando del 10% de la matrícula actual. Claro, yo decía que estábamos como 100 y, 100, no me acuerdo cuánto les dije bien recién, 116.000 más o menos la matrícula actual. Fíjense que se abre el Plan 2030 a mediados del año pasado y se inscriben 10.000 personas, estamos hablando del 10% de la matrícula, es decir, esos que habían quedado afuera, que habían sido expulsados. Claro, y esos son los que se inscribieron, imagino que hay una cantidad también importante que no le interesó, y también está, imagino que todo esto va dejando... hay gente que sigue estando dentro de las cifras positivas, por así decirlo, pero con un montón de problemáticas. Que un poco Alicia lo contaba en su entrevista, en algún momento, una entrevista más larga, nosotros la tuvimos que editar, pero es interesante escucharla. Ya vamos a ver si la podemos publicar toda, porque en su relato cuenta cómo en realidad la escuela en su momento va haciendo los esfuerzos que puede y siendo medio condescendiente con la situación, lo va dejando pasar, digo. Y probablemente no con toda la ayuda que necesitaba. Entonces, como ese caso, hay muchos otros, y también conocemos muchas situaciones de lo que es el analfabetismo funcional, digo. Claro. Que debe ser enorme, digo, porque vos acá estás tirando las cifras duras, digo, de positivas o negativas, digo, pero hay un montón de que están como en esa escala de gris, que deben ser muchísimo en condiciones muy precarias de educación. Por ejemplo, yo también ahí, bueno, pasa que traje varios números, ¿no? Pero no atosigar, pero uno cuando analiza, que eso también es un trabajo que hicimos con una colega hace un tiempo, analizando los índices de analfabetismo acá en San Luis y de analfabetismo funcional. Analfabetismo directamente es cuando alguien no sabe leer ni escribir. Y analfabetismo funcional es cuando aprendió malamente a leer y escribir, pero o no comprende bien o no puede utilizar bien eso para comunicarse. Vendría a ser como un grado menor de analfabetismo, pero que aún así no le sirve. Y cuando uno analiza los números, eso a nivel provincial, ve que tenés una X cantidad acá en la provincia, pero cuando comparás esos números en relación al sector de la población más pobre, se duplican. Es decir, en el sector más pobre de la población de la provincia, nosotros, me acuerdo que tomamos como índice para tomar los sectores más bajos, dos planes de inclusión en aquel momento. Suponiendo que una familia tipo, si había dos personas que estaban ahí, que tenían un plan de inclusión, tenían X cantidad de ingresos, entonces eso nos sirvió para delimitar una parte de la población y calculamos ahí, la comparamos con el resto de la población. Y veíamos que ahí se duplican, y ni hablar de la deserción escolar, claro, digamos, en esos sectores. Entonces, es como que se hace ese combo, digamos, que a lo que principalmente afecta es a la gente que está... que no puede acceder a otro, porque de última, el que puede se la rebusca y va a una privada. Bueno, para otros, por supuesto, ni siquiera es un problema, ¿no? Pero para este sector, evidentemente, lo es. Por ahí una pregunta, no sé si compleja de contestar, pero lo más breve posible. Si tuviéramos que pensar en un sistema público de educación, no ideal, pero por lo menos que solucione estas situaciones que ustedes están planteando, ¿qué tipo de una escuela acá del barrio, con qué tipo de profesionales o de personas, con qué características debería contar para poder atender, digo, estas situaciones? Digo, que además del docente o el maestro o la maestra que está frente a los estudiantes, digo, ¿qué otro tipo de profesionales debería tener y no los tiene? Si es que tienen que ser profesionales o no sé. Sí, hay como... me parece que ahora contesto específicamente eso, pero eso es una, me parece a mí que está en el marco de algo un poco más grande, que es que acá hay como una cuestión de base, me parece a mí, uh-huh. Y antes de ir a eso en particular, ¿no? Que acá en San Luis hay que cuestionar de fondo el modelo en términos de que hay una relación entre cómo se precarizan las escuelas públicas y el crecimiento de las escuelas privadas. Claro. Y cuando uno analiza las políticas del gobierno, ve, bueno, en la próxima revista, que ya hago el chivo de paso, la próxima revista Malas Lenguas de la Casita Cultural, sí. Hay un artículo que habla del tema. Uh-huh. Es decir, se ve cómo el gobierno lo que ha ido haciendo en el último tiempo ha ido transfiriendo público recursos del sector público al sector privado. Claro. Mediante diferentes políticas, plata que tenía que ir destinada más a la escuela pública se ha ido destinando a las escuelas privadas, como subvenciones, sí. Como de diferentes maneras. Ha habido uh-huh. Como una transferencia. Entonces, para que pueda haber algún tipo de cambio en términos que vos me lo planteas, uh-huh. Ernesto, y ahora vamos a eso, tiene que haber un replanteo ahí. Porque acá, justamente desde hace un tiempo, la educación no es un derecho, es un negocio. Y en la medida en que va siendo cada vez más negocio, va siendo cada vez menos derecho, porque se precariza más. Y si no relacionamos esas dos cosas, uh-huh. Difícilmente podamos lograr algún tipo de cambio. En relación a lo que me decís vos, me parece que hay como varias cuestiones ahí que, digamos, que sería bastante complejo, pero de todas maneras, por ejemplo, una cosa que a mí me llama la atención, que nosotros, y cuando digo nosotros, digo organizaciones sociales como la Casita Cultural y otras organizaciones que trabajan, que dando apoyo o haciendo algún tipo de trabajo educativo en los barrios, que no podamos generar algún tipo de propuesta, porque nosotros estamos viendo los problemas, uh-huh. Pero claro. Estamos siendo incapaces primero de hacerlos visibles, uh-huh. Por un lado, y por el otro lado de plantear algún tipo de propuesta. No digo que nos van a dar bola, pero por lo menos tenemos que decir, che, queremos esto, porque los problemas que estamos viendo esto. Y en relación a eso, a mí me parece que una básica, en principio, uh-huh. Es plantear el tema de los gabinetes psicopedagógicos por escuela. Tiene que haber, digo, y aparte no es una cosa utópica ni caída del catre, porque en realidad uno cruza el desaguadero. Yo tengo un amigo que es pedagogo en la primera escuela que está cruzando el arco de desaguadero en José Donaire, pedagogo de una escuela ahí, escuela hogar de campo, en La Paz. Y ellos tienen gabinete psicopedagógico. Psicólogo, pedagogo, psicopedagogo en algunos casos, asistente social. Digo, ¿y cómo puede ser acá que no tengamos por escuela mínimamente? No soluciona. Claro. Capaz que no soluciona, porque también van a estar atosigados. Pero es la básica. Decir, claro. Que una escuela tenga su psicólogo, su pedagogo, asistente social. Y acá uno lo que ve, esto yo lo vi en una escuela particularmente que estudié, pero lo ven toda, en general son cargos que sí existen, el de pedagogo sobre todo, no están cubiertos hace un montón. Son cargos que en algún momento alguien se jubiló, uh-huh. Y quedaron ahí, como la típica, ¿no? El secretario de la escuela, cargo administrativo, uh-huh. Se jubiló y nunca lo ocuparon, y lo terminó ocupando probablemente un pasante que está ganando 1.500 pesos y nunca se cubrió ese cargo, bueno, y tantas otras cosas. Entonces, para mí es una cuestión esa básica y uh-huh. Como de primera, claro. ¿No? Después, la otra, que a mí me parece que también es una cosa que se tendría que pensar fuerte, es que acá se ha pensado, como para pensar en la política de los últimos años, que es la política de las escuelas digitales y toda uh-huh. La movida con las computadoras, que se las pensó separada de las escuelas públicas tal y como más o menos las conocemos. En realidad eso es ultra necesario, porque hoy en día sabemos que un niño que no aprende a manejar una computadora de chiquito, digo, es casi como una especie de analfabetismo informático que te deja en desigualdad. Sí, sí, sí. Pero eso se tiene que dar en el marco de la misma escuela, que incorpore eso, claro. Y vaya desarrollando. No tenés que armar una escuela, y la explicación de armar ese tipo de escuelas digitales tiene que ver con una explicación presupuestaria. Se tienen que hacer cargo de estos 10.000 que aparecieron con el plan 2030, ¿cómo hacemos para generar algo que incluya a los jóvenes que quieren terminar la secundaria con un mínimo gasto, porque tenemos que poner la plata en el Carnaval de Río, y armamos una escuela que tenga un docente, que tenga las computadoras para todo y que no haga falta tener profesores por materia, poner. Claro. Entonces resolvemos un problema con mínima cantidad de plata, pero ¿Esa plata existe o no existe? ¿Dónde se pone? Y con dudosa formación de los docentes. Sí, bueno, digamos, es otro tema, es complejo. Hay una serie de problemas, pero lo grueso es que, entonces me parece que ese tipo de cosas que quizá puedan pensarse positivamente desde el punto de vista de que hay que meter esas cosas en la escuela, pero tienen que estar en el marco de eso. Y nada, ¿viste? Y acá se apuesta mucho a la política de la zanahoria. Entonces es como que no es la solución. Yo llamo política de la zanahoria a todas las políticas últimas que ha hecho de incentivo para que los chicos estudien. Claro, si fuese un problema de que los chicos no quieren estudiar. Si le ponemos estampita, bicicleta. Y digo, entonces le ponemos zanahoria como para que los pibes se esfuercen. Espejitos. Y el problema es del esfuerzo de los pibes, o es de las condiciones en que los pibes estudian. Entonces me parece a mí que es como, nada, digo, es como todo un tema, ¿no? Pero y particularmente fuerte es el problema en los sectores populares, y más cuando tenés algún tipo de problema como el que manifestaba Alicia, digamos, que está como en una encrucijada en el caso de su niño, que ya este año no fue a la escuela, no está consiguiendo banco, no lo aceptan porque ya repitió por la problemática que tiene. En caso de que lo acepten, tendría que ir a un grado de sobredad, no se le asegura que hay un profesional que le solucione la problemática, entonces está como en una encrucijada realmente muy... Y en esa encrucijada, ella muy bien lo decía en la entrevista, tiene dos caminos, por lo menos los dos caminos que se le presentan es o que el chico queda fuera del sistema educativo, y ella hacía mucho énfasis en eso, y después nosotros nos horrorizamos con los chicos en la calle, y si no, la otra solución que es dentro de la educación privada, y todo el negocio que implica. Nosotros seguiríamos seguramente charlando muchísimo de este tema con Gabriel, con Yamila, desde la experiencia, pero bueno, se nos va acabando el tiempo, o sea que seguramente los vamos a volver a invitar y por ahí para seguir profundizando. Está bueno, yo me quedo con esto, con esta frase que vos decías hace un rato, que cuando algo se va convirtiendo cada vez más en un negocio, va perdiendo todo lo de derecho que tiene. Yo creo que eso es lo que está pasando, no solamente en el sistema de educación, digo, en el sistema de la salud, se podría plantear en los mismos términos casi. Entonces está bueno seguir tratar de seguir en principio difundiendo, que era una pata de las que vos comentaba, denunciando la situación, esto con información, con datos, y bueno, y viendo a ver si en algún momento esa denuncia se puede transformar en propuesta, y bueno, nos dan bola, como vos decís, y algo se mejora. Pero bueno, es como, me parece, una responsabilidad nuestra como miembros de una organización social. Bueno, en el caso nuestro, La Casita, que tiene prácticas en lo educativo. Claro. Porque me parece a mí que si no somos nosotros los que visibilizamos, denunciamos o planteamos un tipo de propuesta en relación a estos problemas, yo no sé muy bien de dónde va a venir, digamos, porque en realidad de los mismos sectores docentes están, digamos, bastante apaleados por las luchas que han perdido y por un montón de cosas, y realmente me parece que ahí hay un interrogante hacia nosotros, un desafío político que ojalá encontremos la manera de afrontarlo. Bueno, desde ya agradecemos muchísimo la participación de Gabriel, que es compañero acá de la organización de La Casita, también es pedagogo y docente ahí en la Universidad Nacional de San Luis y ha estado trabajando mucho tiempo este tema. Y también le agradecemos la participación especial en este segmento de Yamila, digo, pero que se queda sentadita ahí, y por supuesto Alicia, que siempre está atenta a cualquier necesidad nuestra y cualquier ayuda que pueda hacer a la radio, y nosotros continuamos con el programa. Sí, y así entonces pasaba este espacio de reflexión, que vamos a seguirlo de cerca este tema porque nos interesa y porque tenemos vecinos y vecinas que están involucrados en esta problemática. Y ahora, cuando ya son las 4:18 de la tarde, continuamos con música de la mano de la operadora de turno, Luciana. La joya. ¿Y qué podemos decir más, otra cosa? ¡Aguante la bulla! ¡Aguante la grieta! Gracias, la bulla. Esto es radiolabulla.com.ar. No nos imiten.